Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 251, grabado el 5 viernes de febrero de 2010. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio ADS de Medios a Chico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, geekos. Y como siempre, yo soy Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Sigan ahí, señores. Queremos darle las gracias a la chica de Behavior por moverse con esa gracia tan especial que la caracteriza. Gracias, gracias. Y no se llama gracia. Ni alta gracia. No. Ni baja gracia. Se llama tiro de gracia. Tiro de gracia. Señoras y señores, también tenemos por acá a través de nuestra conexión intergaláctica Shear para chillar al Sensei. Bienvenido, Sensei. Y creo que ya nos dejó el Sensei. Se puede hacer un sándwich. Va a ser un mandado. Y ahora viene lo que todos hemos estado esperando, el piripipi. Cada vez lo hace mejor. Va aprendiendo. Muy bien, señoras y señores, bienvenidos a este episodio muy peculiar. Pero cuando no podía, a mí no me molestaba tampoco. Es que porque trataba más. Sí, sí, se esforzaba. Es que es la lengua bifurcada que tiene. Señoras y señores, como teníamos preparado según el script que preparamos acá, el Sensei nos iba a contar qué tal le fue en México. ¿Qué tal te fue en México, Sensei? Sensei. No te escuchamos nada, Sensei. Dice que le fue bien, Bergón, que los escuchas lo trataron palmísimamente. Sensei. Lo recibieron con bomba y platillo. ¿Ya lo oyeron? No, no te escuchábamos nada, pero ahora contanos, ¿qué tal te fue en México? Hola, hola. Bien. Ahí está. Muy bien. Sí, ahora sí. Oh, sí. Hola. Barba. Ajá, Sensei, ¿qué tan bien te fue? Contanos, ¿qué hicieron? ¿Te viste con los coyescuchas? Sí, me no, súper buena gente, los dos bichos con los que me encontré. ¿Te atosigaron a preguntas? Pero está la anécdota Ica. Ah, bueno, pasó. Te aventaron al aeropuerto y pam, pam, pam. Mandales la protesta. Y eso ya le contamos al aire. No, lo que pasó. No sé. Ajá. ¿Vale? Sí, a plétora. En el 16. Pero cuéntenlo, ¿eh? Si quieren. No, en el 16 lo contamos, pero sí, dale. Contá tú. No, lo que pasa es que me dijeron por el Google chat, perdón, que me iban a esperar en el lobby del hotel a las 6:30 de la tarde, entre 6:30 y 7:00. Ajá. Yo bajé faltando 20 para las 7:00. Ajá. Y me ahí buscando a la gente, ¿verdad? Y vi a dos señores ahí sentados en un sillón. Yo me acerqué como diciendo, hey, ustedes son, pero ellos solamente me vieron y me ignoraron. Ajá. Eran dos señores serios de lentes. ¿Y no te reconocieron por el mechón? Esa es la cosa, que el mechón yo lo reviro como anuncio de Stay Free y para nada, no. Se hubo con el mechón, toda la gente dice, ah, ese hombre de seguro fuma Rex. Estaba una señora sentada en el otro extremo y también le hice caras y se me quedó viendo rara. Ay, ¿y cuánto cobra, joven? Te iba a decir. Más noche te puede dejar la llave. Y era hombre. Ahí me quedé medio achicado y entonces me senté así como pollito comprado. Y pasaron los minutos. Es que se cagó. Pasaron como 15 minutos y yo dije, no, ¿y qué onda? Pasó otro tipo, ¿verdad? Yo, ey, pasó de largo y ni siquiera vio. ¿Y no se te ocurrió bajar con un paquín en la mano? Es que con el mechón metrosexual era suficiente. Ah, sí, claro. Sí, que el mechón tiene la forma de geekos. Nadie más tiene mechón. Tiene la G de geekos. Sí. ¿Y entonces? Y entonces me levanté otra vez, después de 15 minutos, ¿verdad? Los señores seguían platicando. Y hice la demanda de ver el reloj. Me volví a sentar, cuando de repente solo escuché por atrás del sensei. Ajá. ¿Por atrás del sensei? Así como que... ¿Sensei? Ah, ¿eran ventrílocos? ¡Ah! ¡Oh, ¡Hablaban por detrás! ¡Escuchas! Hablaban por atrás. Y ellos eran. Yo les dije, puta, que no están viendo que el mechón está gritando a gritos. ¿Pero eran los mismos dos señores del principio o era otra mara? Sí, los mismos. Sí. Eran los mismos dos señores del principio. Y solo me dijeron, es que estábamos esperando un sensei rellenito. mira, nada que... No puede ser este loser. Nada que, puta, el sensei no viene. Solo aquel hijo de puta está ahí sentado. Hijo de puta con el mechón. Ay, momento. Es que ese se ve muy serio, muy decente. No, lo que pasa es que, cabal, dicen que solo hay fotos obesas mías en la red. Fotos obesas. Mira, el problema es que la cámara aumenta 10 libras. La mayor parte de fotos son la cajita, para comenzar, fíjate. Sí. La diabetes le ha hecho perder. Esperaban cara bien cuadrada. Mira, segundo problema es que si el sensei entra ahorita al estudio, yo creo que no lo reconozco. Tengo 2 años de no verte, cabrón. Sí, de verdad. Veniste al estudio de vez en cuando. Puta, mejor a México va al estudio, fíjate. Sí. Y entonces, puchica, la tertulia duró hasta las 12 de la noche. ¿Qué temprano? Ahí en el lobby del hotel. No los echaron. Primero en el lobby del hotel y la gente ya nos estaba viendo muy feo porque solo eran gritos despavoridos. Puta, ¿qué estaban haciendo? Solo sacando los trapos sucios de ustedes. Ah, vaya. Con razón, había bastante. Tenían tela para cortar. Sí, todos calzoncillos oxidados y todo eso. Tala de calzones. Bueno, pues. Y entonces, después llegó la hora de comer, ¿verdad? Y me dijeron, hey, ¿dónde quieres comer? Ellos, miren, yo quiero comer tacos. Pero me dijeron, hey, no conocemos tacos por aquí. Entonces terminamos en una pizzata. ¡No! ¡Plop! Estaba en México a comer eso, ¿no, hombre? Buenísimo. Ah, los MC. Y entonces ya después regresamos y los buenazos de los escuchas me regalaron 2 paquines mexicanos que los voy a donar al fondo de los geekos. Nice. Para que los lean ustedes también. Al fondillo. Y una revistilla chivaza que es así, fue la que leí en el avión, que no se la voy a dar. Ah, maldito. Pero te tengo de rehenes. Entonces, no, buena gente. 2 años. Se nota, le dije a Omar, que se nota que la gente nos quiere. Significa que estamos haciendo algo bueno para el mundo. Así que, Britomán. Para el mundo. Lo que dijiste en el show especial, que no es de especial, no tenía ni miedo. Sí, los escuchas, no sé. Claro, chao. Ay, sí, qué bueno, men, que la pasaste súper bien. Estoy feliz realmente, con esa gente. Vivimos del aplauso. Sigan hablando. Ya sabes lo que se sabe, tener amigos. Ya lo sé, porque ustedes malditos me echaron en el... No, porque nosotros somos familia. Te mandamos de embajador. Sí, sí, sí. De buena voluntad. Sí, Goodwill Ambassador. Ya, está bien. Nice. De las Naciones Unidas. ¿Hundidas? Fíjate que ya voy a dejar de venir a grabar para que me manden a algún lado. Sí, vea. Sí, en los viáticos. Nice. Y justo el día que no vengas, ese día íbamos a pagar. Ahí nos pasas la cuenta de gastos después. Sí. Sí. Ah, claro. Buenísimo, entonces. Todo bien documentado. Ajá. Todo bien documentado para el auditor Ticomán. Nice. Bueno, y este fulano con diabetes y se va a hartar a la Pizza Hut. Sí, tipo, le echó sal a la pizza. No. Bueno, la verdad que sí tuve que hacer una concesión con mi diabetes porque me tomé una sidral. Ay, Dios. Y no tengo más desde hace a plétora de años. Está bien. Pero fue lo único que hice. El día siguiente en shock, diabético. Pero sí, bueno. Pero bueno. Pero está bien, vale, está con nosotros. El día siguiente caminando con el boletito de insulina a la par. Ahorita lo tiene un conectado. Paso, ¿eh? Un shot. Con diálisis. Le ponía la insulina al tequila. Ahí va bien solo. Y el gusano. ¿Y? Revive el gusano. ¿Ya se acordaron de la escena? ¿De la quién? El poltergeist. Bueno, esa parte. Ah, sí. Se murió la viejita. ¿Cuál viejita? De poltergeist. ¿Cuál de todas? La que hablaba. La enanita. La chiquitilla. De Sausage Click. Eso. Selma se llamaba, ¿verdad? Nunca le pregunté, fíjate. Telma y Luis. Ah, chica, miren, ¿y saben qué? Solo para descarga de alegría. Ajá. Me acordé ahorita de la Selma Blair y la película de regreso, la que escogí fue Hellboy, de Golden Army. Ajá, nice. Qué chido. Qué chiva esa película. Sí, es buena. Después de 2 años de no verla, es mejor. Es de las únicas películas que he comprado en iTunes, yo. De sí, muy buena, me super llega. Señoras y señores, continuamos este super especial episodio con... No, el anterior era super especial. Lo que han estado esperando. La carnita. Lo que no esperaron porque... Están los gatos. ¡Se están hartando la carnita! Con la manguera. Que ¡pshima de gato! Así es, señoras y señores, en este episodio súper especial, número 251, que me atrevo a decir que es posiblemente más especial que el episodio 250. Es uno más especial. Sí, es que sí, es más nuevo, ya viene mejorado. Sí. Es como el 250 aumentado y mejorado. Así es, señoras y señores, en este episodio que incluye... En realidad son 7 días mejor que el anterior. ¡Wow! ¡Oh, my God! Yes. Vamos a hablar acerca de Kick-Ass. Y para eso tenemos aquí a nuestro Kick-Ass correspondent Tico Man, que nos trae todo el research acerca de esta mega super serie de Marvel. Toda la investigación realizada en la última media hora. Yes. No, un blog encontraste. Sí. No, encontré los cómics, lo estaba leyendo. Ah, por lo menos. Pero... Es que señor Torre va... Pero están en portugués, así que... Pero mira, he estado practicando mucho. Viene con zapatos... Chiquiño. Negros y uno está bien café. Con cubo. Con ver, cubo de cerámica. Es que no le preguntes a dónde lee. No le preguntes a quién le he estado pegando y a dónde. La investigación, Kick-Ass. Ah, y el juega sucio. No espera que se limpie para pegar. No. Y después le dice, límpiame las botas. Oh, lengüetas. Con la lengua. Oh. Bueno, es Marvel. Sí, es una historia de Marvel, escrita por Mark Miller, dibujada por John Romita Jr. Bueno, John Romita Jr. yo siempre he tenido un issue con John Romita Jr. Perdón. ¿Qué pasó? ¿Y Daredevil, The Man Who Sí, sí, es que las historias son buenas y yo siento que él sabe en el dibujo, por feo que es, te logra entregar el mensaje de qué es lo que está pasando. O sea, es muy bueno en body language. Ajá, también, pero es que el dibujo... Es un trazo grueso. Cuadrado, todos los personajes son secos, hombros cuadrados. Junior estuvo un tiempo haciendo X-Men, ¿verdad? Estuvo dibujando X-Men por un tiempo. Yeah. Sí, estuvo bastante tiempo en Spider-Man. Ahí fue donde lo conocí yo. Haciendo fue difícil, aguantarle Los X-Men. Mafiosos lo son. Sí. Fue difícil levantarle esa... ¿Pero no lo leíste en Europa? No. Y no le captaba los dibujos. No sé, yo creo que tal vez el intentador sí, no le ayudó. Eso sí, les ofende a uno. ¿Escuchas que molestemos a un cabrón? Ah, les ofende. De veras. Ah, pues ya no lo vamos a hacer. Pues ya no hagan películas así. pero mira, con todo respeto, pero... Es una mierda. Con todo respeto. No, pero es que gozamos esa película. No, o sea, le tenemos mucho cariño por lo mala que es. Por sí. Sincera. En su No, pero es indefendible esa película. Sí, por favor. Yo siento que los mexicanos tienen arte, cultura, muchas cosas buenas. No, puedo ofender Pontagón. No, pero la tienen en otras partes. Mira, no, pues sí, o sea, tienen muchas cosas buenas. O sea, acepten que Octavo. Yo podría estar enojado con los Kikos porque han estado insultando a Pedro Infante con el Torito. Vaya, eso te lo creo, el Torito. Pedro Infante es un ídolo, un héroe nacional, pero. Octagón. No, es que yo creo que tal vez ahí no es tanto la película de Octagón, sino que Octagón el peleador, el personaje. Ah, pues. Sí, ese sí. Ajá. Mi ahí respeto es diferente, para él, pero la película, bueno, ajá. Sí, por favor. Bueno, ok. Bueno. ¿En qué estaba? Ah, sí, el Kick-Ass es una serie de publicada por la Marvel, pero realmente no es propiedad de la Marvel. Es publicada por su... Icon. Por Icon. Es su línea que han diseñado para creadores así top muy class. Independientes. Ah, okay. O sea, ponerle que tienen a sus creadores estrella, tipo Brian Michael Bendis, en este caso Mark Millar, me imagino que si hubiera llegado Straczynski y les hubiera dicho, yo quiero hacer mi propia serie, también le hubieran dado chance. Pues, o sea que ellos mantienen derechos sobre estos personajes. La Marvel. Los creadores. Los creadores. Eso, la facilidad que les ha dado la Marvel es de que está bien, nosotros publicamos, ustedes se encargan de la promoción, ustedes son los dueños de los personajes, pero nosotros nos encargamos de publicarlos y distribuirlos. Entonces, suena buen deal, ¿verdad? Sí. Solo la logística. Ajá. Ajá, ya. Entonces, lo que hace la Image con todos los que tienes que publicar la Image. Todo. Cabal. Lástima que Cabal Icon no es algo así como general, ¿verdad? Para que cualquier creador que quiera publicar algo pueda sacar un cómic, sino que simplemente tenés que ser de los macizos de la Marvel para poder hacerlo, de los favoritos. Bueno, esta historia... Se reserva el derecho de admisión. Cabal. Esta historia es sobre... ¿Cómo se llama este chavo? Dave Lisowski es un estudiante de high school ordinario, o sea, él mismo se describe como que, mire, yo no soy el class jock, o sea, no soy el atleta de la clase, pero tampoco soy el nerdo de la clase, o sea, soy un estudiante promedio, o sea, la historia la cuenta él, por cierto, él da toda la narración. Uh-huh. Y él se describe como un estudiante totalmente ordinario, con una vida totalmente ordinaria. Su madre murió de un aneurisma. Él mismo decía, no tengo ningún origen especial, ninguna sed de venganza. Ni nada dramático en su vida. Nada, sino que simplemente tenía una vida ordinaria y aburrida. La soledad que compartía con su padre, porque sí, realmente, era así como los comic books fueron su escape. Entonces, así de un día para otro, sin ningún evento fabuloso ni nada que lo motivara, se compró un traje como de buzo en internet y dijo, bueno, voy a salir a patrullar con una máscara, con este traje, y me voy a hacer superhéroe. Entonces sale, y eso que dice que las primeras semanas no hacía mucho, sino que simplemente se iba a los techos y empezaba a caminar así cerca del borde del techo, así como para perder el miedito. Esos hijos de su madre son los que rompen las tejas, sí, y después sí. Hay goteras en mi casa. Tuve que cambiar como tres láminas la semana pasada. Pero me cagué la risa cuando iba a saltar de edificio. Puta, salto aquí, huevo. Por cierto, este libro no es para menores de edad. Es gráfico. Violencia cruda. A mí me dio más mal trip John Romita, que siempre la había visto así, historias de cómics más PG-13, de repente dibujando Mara que le cortan la cabeza, se ven los intestinos, materia... Sí. O sea, los intestinos no en la cabeza, sino que... ¿En la cabeza le salían los intestinos? Sí, imagínate, qué brutal. Regálenle un Atlas del cuerpo a John Romita Jr. Ah, sí, el Herculano. Si sale Herculano es ciencia ficción, entonces sí, ya sí. No te lo creas. Y lo tenía en la cabeza. Él lo daba. Me hedían los pensamientos. Sí, eran sucios. ¿Qué más? Bueno, el primer cómic sale que... La primera vez que sale y realmente confronta a unos criminales, que eran unos que estaban pintando unos edificios. Pero a mí lo que me llegó, y que me imagino que así ha de ser, es que dice, hey, como todavía no había hecho nada. ¿Cuál es mi libro? ¿Qué vergón se siente? Sobre el hecho de andar el traje aquí abajo del uniforme. Ah, sí, que le daba como confianza. Era como pervertido. Ajá, sí, me llega. Eso me llegó. Básicamente la primera vez que sale, le pegan una cachimbia, pero épica, es que, sí. Es que yo siento que es bien como... Yo decía, bueno, este hijo de puta... O sea, yo te digo, yo empecé a leerlo porque dije yo, para... Lo tenía ahí para saber lo que... Entender lo que vos ibas a decir. Ajá. Y yo dije, pues este hijo de puta, si me salen con que puta en la primera y le logra dar ver que estos cabrones... Y cuando vi la señora talellada que le pegaron, sí, y como, ¡ey, eso está real, vea! Y sale que, pero en el... O sea, no solo lo cachimbean, sino que queda... Le meten un cuchillo. ¿Un cuchillo? Lo atropellan. Casi lo matan y después lo atropellan para terminar de joder. Entonces él quedó 6 meses en rehabilitación física. O sea, aquí está... Es la perspectiva de Mark Millar sobre la realidad de salir a... Hacer estas cosas que hacen los superhéroes, que les pegan balazos y onda así, y como que sin nada al día siguiente, ¿ve? O les tiran un healing ray y ya estuvo, ¿ve? Entonces, en este caso, El tipo pasó 6 meses en rehabilitación, le pusieron una placa de metal en la cabeza, le tuvieron que arreglar la columna, tenía... espérate, déjame ver. ¿Cuál es el spleen? El vaso. Uh-huh. El vaso perforado. No podía tomar coca, pues. No, no. Las piernas rotas, vértebras hechas mierda. Bueno, el tipo hecho mierda. Y él así que, puta, Dios, déjame caminar otra vez. Y te prometo que voy a quemar mis cómics y nunca lo voy a volver a hacer. Pero él era un adicto. Solo lo arreglaron, ya podía caminar tranquilo y andaba de regreso en el puto traje. En el techo otra vez. O sea, era un mono pendejo, pues. No, hoy para no caerse se fue al Subway, mejor al metro. Y le pasó el encima. Entonces, eso fue así como cómico, pues, que no aprendió el hijo pues. Uh-huh. Lo chistoso es que se encuentra con unos... con otros pandilleros que están atacando a otro chamaco, y en esta vez sí, o sea, otra vez los confrontó y tuvo suerte y los logró derrotar. Pero o sea, es una lucha que, desesperada. Pues sí, pero fíjate que también yo ahí voy, ahí es donde me terminó de No quedó ileso tampoco. No, le dio otra vez. Sí, claro. O sea, que un diente roto, uh-huh. Costillas fracturadas y no sé qué más. Pero que. Les logró la verga. ¿Verdad? Logró la verga. Y lo filmaron. Ajá. Lo filmaron con celulares. Y esto también como el comentario de Mark Millar sobre la cultura de YouTube, internet, uh-huh. Videos virales y cosas así, la fama que puede obtener alguien, algo tan simple de publicar algo en YouTube. Entonces, lo filman, el siguiente cómic, ya él es una sensación de internet. Él mismo se describe como que la versión menos nerda del Star Wars Kid. O sea, este sí de veras logró dar verga. Uh-huh. Pues. Entonces, hasta inspiró una serie de imitadores y no sé qué. En la vida personal, el tipo tuvo... le empezó a ir entre bien y mal, porque digamos que la madre en la escuela lo vio y dijo, puta, otra vez le dieron verga a este, pues otra vez lo asaltaron, qué suerte tiene. Pero es que, bueno. logró obtener la simpatía de una bicha que le gustaba. Y él dijo, ay, qué vergüenza, esta bicha me estaba hablando, si antes no me daba ni la hora, pues. Uh-huh. Y pregunta, ¿acaso al hacerse celebridad se le vio la cara no, o anduvo solo la mano? Anónimo. ¿Y esta bicha por qué le hablaba? Ahorita bien, ya te vas a hacer o sea, la bicha de repente le empezó pero la bicha al principio era bien cerota con él. Sí, o sea cerota de que lo ofendía cuando... No, o sea, vos un stalker que me estás esperando. Lo mandaba bien a la mierda. Bien a la mierda. Pero entonces, de repente le empezó a hablar y él dijo, qué puta, qué onda, ve. Entonces viene un amigo de él y le dice, mira, no te habíamos querido decir, pero hay un rumor de que te cachimbearon esas 2 veces. Y la primera vez que lo atropelló el carro, sale que él hasta semiconsciente tuvo por lo menos la claridad mental de quitarse el traje. Lo malo es que quedó chulón a media calle, pues. Pero y eso al fin así fue, esa era una mi duda. ¿Sí? No, sí, él se quitó el traje. Él se quitó el traje. De ahí donde le pusieron el rumor de que él era un gay... Que le estaba vendiendo el culo ahí en se estaba prostituyendo. Mira, eso ajá. Me hubiera gustado verlo. Ajá. No. Julio. Lo oyeron aquí primero, señor. Julio quería ver que la destruyera que lo ha hecho Julio. ¿Qué caso, Julio? Espérate. Momento, Julio. Pensá bien tus siguientes palabras. Pero pensarlas. Con los brazos rotos, el vaso quebrado, las patas hechas leña. Se iba a quitar un traje de buzo. Si esa onda... Los que se lo han puesto, tenemos aquí un par de... No. Es que vos estás pensando en el wetsuit. Ajá. Pero también está el dry suit. Que es un traje como de... Como de licra. Queda más pegadito. Es como licra. Traje que... Ah, ese es el que andaba, no era un wetsuit el que andaba. Nunca me dio la impresión a mí de que fuera un wetsuit, se veía delgadito, pendejo. El otro lo hubiera protegido más. O sea que el baboso andaba una licra. Realmente, pues, ni siquiera neopren. No se alcanza a ver. Ajá. Más que el dibujo. Bueno. John Romita. Bueno, ¿qué estaba? Así. Es que yo siempre estaba con ya se va a saber. Porque de repente parece chulón, ¿vea? Eso me cagó de la risa. No que pareciera chulón, sino que él, jueputa, me van a encontrar vergueado a media calle en traje de superhéroe. Mi tata me va a matar. Pero y después aparece chulón y yo, no, aquí alguien le quitó el traje. Ajá. Y yo después pensé que eran los que salieron después. No, pero él había sido. Entonces, el rumor era de que él era gay, que se estaba prostituyendo y que lo habían cachimbeado, pues, así algún su cliente lo había hecho pedazo. Entonces, él era el mejor amigo gay de la bicha. Sadomasoquista. Sí, puta. Entonces, el tipo, ¡no! Pero él no tiene dignidad. Entonces, él siempre seguía saliendo con la bicha, aunque la bicha pensara que él era gay. Con tal de estar con ella. Con tal de estar con ella. Pues era, bueno, era, ¿y la bicha patético. Cuál era el interés de él? Entonces, ¿que era gay? No, era el amigo gay. O sea, ¿Por qué le siempre era... van juntos. Y, No, no me va a hacer nada, no va a hacer cabal, el mal. Exactamente. Cabal, así. Entonces, y aparte de eso, en ese cómic, él siguió ya como celebridad, ya sentía más confianza, tenía su website, tenía sus fans, tenía todo. Que era la versión futurística de la batiseñal. Ah, sí, el internet. Y la onda es que viene... y ahí obtiene el nombre, gracias al video... Como ahí mencionan que Kikas, que no sé qué. Entonces así le ponen al video y así se tomó el nombre de él. Entonces en una de esas saliditas que él tuvo, sale que le había posteado una chamaquita, le había llamado. Y le había dicho, mira, tengo este mi exnovio que me está jodiendo, me está pegando llamadas y me está intimidando. Y por favor anda a hablar con él, pues decirle algo. Y resulta que el tipo era un drug dealer, así de... Un contrabandista y paloma. Ajá, sí, medio vergón. Y tenía todos sus minions y todo, pues, o sea. Y el tipo llega así, un bichito de... ¿Cuántos años tendría? ¿Unos 16, 17 años? Sí, ¿cómo dices? Y llega y él le llega a decir, no, mira, deja de joder a esta bicha, deja de molestarla. Y el otro le dice, ok, ¿qué me vas a hacer? Y el otro no se puede quedar callado, sino que le dice, te quiebro las patas. Y ay, güey, puto, otra vez lo están cachimbeando. Y le pegan otra gran taleguiada. Pero de repente, puta, muerto. Eso a mí me agarró de sorpresa. Muerto el dealer. No, pero es que es la escena de que él está con que, puta, aquí ya me van a quebrar. Sí, ya estuvo. Aquí y el bicho que se lo va a quebrar, se lo ve que, ¡bum! Le salen unas espadas del pie. De que le han clavado unas espadas atrás. No es que cambio de escena y ya pasaron... 2 días y aparece muerto. No, en el momento. Así con el... Y la mayor sorpresa fue ver quién le había clavado las espadas. Sí, porque en ese momento te dejan como que... ¿Quién vea? Ajá. Sí, yo me quedé... ¿Quién lo salvó? Ajá. Y era una niña de 10 años. Una niña de 10 años que de repente viene y... Ya la habían sacado antes, por lo menos así en el fondo. No, sale de la nada. Y hueputa. Lo único que te habían dado antes era... Pero obviamente no lo podías amarrar. Era cuando le dicen al jefe de toda la mafia, hey, mire esto, jefe. Ah, la puta, otro. Otro bicho con disfraz. O sea, que le enseñan el video de Kikas. Y dice, otro, puta, con disfraz. Como mierda. Ahí me quedó como... ¿Quién será? Entonces, se ve que esta niña, que eventualmente sabemos que se llama Hit Girl, puta, con las espadas así, triza a todos los... Pero es que... Y los comentarios... Me encularon los comentarios del que hace el bicho. Del Kikas. Puta, esta es como que si John Rambo meets Lollipocket. Lollipocket. Mira, es que fíjate que eso tal vez hasta la madre le criticó porque decían, mira, esa historia de aquí a 5 años. Es más, ahorita que estamos leyendo el último, que ya pasó más de un año. Eso en parte, pero también otras referencias que hace así de cómics de la época. O sea, ya hace un comentario de que, sí, que los Cuatro Fantásticos, que puta, que esa movie, que la nube, que era Galactus, que no sé qué. Entonces, sí se deja. O sea, ponele que ahorita ya nosotros ya lo leímos y lo entendimos, pero tenés razón, después eso se podría perder. De que a 5 años la Mara decía estas ¿de qué está hablando? Referencias extrañas que son, ¿verdad? Pero es bien de la época, digamos, sí. El cómic. Entonces la Hit Girl la ve, destaza a todos los mañosos que están ahí y sale corriendo y chivo porque ella sí salta ella de un sí edificio. Salta edificio. Y él, puta, ¿qué onda? Y del otro lado está un cabrón enorme que la niña le dice, hey, Big Daddy. También con máscara. Y le dice, hey, Big Daddy, que no sé qué. Y ahí donde ella le dice, ¿verdad? Bien hecho, Hit Girl. Ahí le oye el nombre. Ahí oye el nombre. Entonces, ahí eso que... ¿Quiénes son? ¿Qué onda? Oye, pero estos son superhéroes, porque a huevos, o sea, se mueven y todo, y las tácticas y la habilidad que tienen, sí es de nivel... Puti, vos veías que la bichita, o sea, es una bichita de 10 años, o sea, no es como que puede tener tanta fuerza. No, pero que vos veías que, puta, le corta las dos patas de un solo tajo. O sea, sí. Que es pavón filosa, va. Sí, filuda. Y bueno, entonces ahí se friquea el Kick-Ass. Un Versus. ¿De quién? Hit Girl contra Buffy. No, que la Buffy siempre. Contra Wolverine. Bueno, la onda es que se friquea el Kick-Ass de que él fue la única, la última persona conocida que fue a ver a este dealer. Y que lo... aparecieron muertos. Entonces después me va a venir a buscar la policía, me van a joder, me van a meter preso, que no sé qué. Entonces ahí se decide retirarse. Por un tiempo, porque después sale otro chamaco vestido de superhéroe que se llamaba Red Mist. Red Mist. Y este es un tipo vestido de rojo, con capa, pero tenía todos los toys. Así tenía el Mist Mobile. había agarrado así un par de mañosos, había logrado hacer varios arrestos. Entonces como que había tomado el lugar de Kick-Ass. Entonces, y le había quitado popularidad. Entonces él salió así como picado, no, yo soy Kick-Ass. Y se junta con él. Y el otro, ¡ey, puta, qué vergón, qué oso mierda, que no sé qué! Así se llevan bien y ven que tienen bastante en común y hacen como un team-up. Que hasta logran sacar un gato de un edificio en llama. No, oh, wow. Así se muere. Pero es que ellos no sabían que era un gato hasta que ya lo tuvieron enfrente. Entonces, y después de eso, conoce otra vez, se encuentran otra vez con Big Daddy y Hit Girl, que ellas sí lo habían logrado rastrear porque son inteligentes. ¿Cómo me encontraron? No sos Batman, solo te seguimos, cabrón. Cabal, y le dicen, mira, ahorita nosotros vamos a darnos reta con la mafia. Ah, llegaban a invitarlo. Sí. O a decirle, no te metas. No, invitarlo. La cosa es que la niña... Necesitaban carne de cañón. La niña, la Hit Girl, ella era fan de Kick-Ass. O sea, era una niña, pues, entonces tenía esa... Pero era mil veces mejor que Kick-Ass. Más efectiva. Era súper efectiva. El papá la entrenaba. Así, eso que hasta... ¡Puta, el del balazo! Le daba un chaleco antibal y le disparaba así como para que se acostumbrara a que le pegaran balazos y que no la detuvieran. Le daba entrenamiento de combate, le enseñaba a disparar armas. Y ese entrenamiento no me gusta. No de combate, no de combate. No le pegaba con combate, ¿verdad? Sí, no, pero si yo también la primera vez cuando... Puta, mira que una bala, a huevón, te va a botar y te va a doler, le dices. Pero no es más dolor como que te pegara con un buen golpe en el abdomen, vea. ¡Blon! Puta, y en un momento... No. Tiene que tener la dicha. Y a huevo, vea, ya levanta, puta, verás que sí duele. Vamos, ya sabes, vea, ya no te vas a asustar, vea. O sea, el papá sí sabía que ella era... Es que el papá era Big Daddy. El papá de la niña, Big Daddy. La entrenaba y todo, o sea, y era el que hacía la logística así de cómo entrar así a matar a todos los criminales. Entonces lo invitan a Kick-Ass básicamente porque la niña que lo admiraba se lo convenció al papá. Y el papá se veía que quería mucho a la niña. Necesitaba una mascota en el equipo. Entonces después viene el Kick-Ass y también invita a Red Mist. No, pero es que ellos le dicen, vea. Le dicen también. Pero lo que me da risa es que llega, va, mira. No, pero es que puta, no, porque el cabrón pasa en conflicto con sí mismo toda la historia. Uh-huh. Y entonces llega y dice, no, es que puta, creo que hay que mirar. Y dice, no, es que sea negociable. O nos ayudas, o mañana en internet está tu identidad secreta posteada. Y se queda el hijo, puta. Puta, dice, me están amenazando con revelar mi identidad. Tengo que ir mañana a una reunión de superhéroes, a su cuartel secreto, para después ir a pelear con la mafia. Una mitad mía se está cagando y la otra está teniendo un nerdgasm. Yo me cagaba de la risa. Entonces llegan al cuartel general de Big Daddy y Hit Girl. Y ahí está la mafia, ¿ya? Ya los tienen bien jodidos. Bien pisados. La onda es que el Red Mist se revela que era el hijo del mero mafioso, apellido Genovese. John Genovese. Era el hijo del mafioso. El mafioso este dijo, bueno, hagamos un superhéroe para atrapar a un superhéroe. El hijo fue el que se lo propuso. Es que, sí, uh-huh. Y el hijo, el tipo veía a su hijo como un loser, un nerd, qué puta, qué decepción a la familia. Pero al final, bueno, suena como un plan, puede que dé fruto, aquí está, tenés este dinero, hacé lo que quieras con él. Comprate tu juguetes. Me imagino que le ayudaron así para Me de verdad, tips, agárrate. No, mira, vamos a tener vamos a mandar estos cabrones aquí, ahí se van a dejar agarrarlos, nosotros mismos vamos a filmar y lo vamos a poner en YouTube. O incluso hasta rivalitos podrían haber dicho, ay, mira, esta otra mara que nos está jodiendo, anda a verguialos, ahí te vamos a ayudar. Anda a verguialos. Bueno, entre comillas. Bueno, entonces llegan y están bien jodidos. Y ya lo tienen todo verguiado al Big Daddy. Sí, el Big Daddy hecho mierda, todo ya... Con la pistola así en la cabeza. Y a la bichita también, me lo estoy la bichita dos. También, a Kikas también. Entonces ahí se revela el origen patético de Big Daddy. Uh-huh. Que él siempre andaba de lugar a lugar, andaban moviéndose junto con la hija para que no los traquearan, supuestamente. Él siempre andaba un maletín misterioso que nunca lo abría. Bueno, pero es que antes ya. Lo abría. El Big Daddy ya te habían revelado. De que le había contado a la hija. Así que le había matado a la esposa. Que había sido policía y no que nunca se había querido vender y por eso había matado a la esposa y él había logrado ir con la bichita. Un origen todo que hasta él decía, puta, estos cabrones hasta tienen origen de superhéroes. Sí, nuestro origen era que estábamos aburridos. Entonces, después se revela que no, que simple el tipo era un fanboy. Y en ese maletín andaba cómics raros. No, andaba Punisher en la primera aparición. Pero solo. Así, o sea, mierda, vergona. Andaba andaba millones de dólares en cómics. Entonces, cuando necesitaba dinero para comprar cosas, él vendía alguno de los cómics. Y estaba viviendo su sueño de ser un superhéroe a través de su hija. Sí. Con ese, o sea, con el uso de esos recursos. Sí, que él dijo, puto, le voy a dar a mi hija una vida diferente. Cabal. O sea, también estaba aburrido. Ah, la onda es que en el desvergue le disparan a la niña, sale volando. Le pegan como 7 balazos. 7 balazos. Obviamente, ya nos habías dicho que le tenía su chaleco. No, y cabal, yo cuando vi que le pegaron los balazos, viste que le caen como 4 así en la espalda. Y yo, ninguno le cayó en la pierna, ninguno le cayó en la cabeza. Está bien. Pero ahí tengo yo una crítica. A mí me encantó el cómic. Pero hasta ese momento le disparan a uno de ellos. Y decía, puta, se están vergueando. Cabrón, ¿y por qué ninguno saca una pistola? Al Kikas jamás le sacaron una pistola antes de eso. Sí, sí. Entonces yo ahí me quedé como que... Lo habían cuchillado, lo habían vergueado, pero nunca le habían sacado una pistola. Bueno, la onda es que torturan al Kikas, torturan al papá. Puta, ¿cómo lo torturan? Le conectan una batería a los huevos. Y están así, lo dejan ahí como 2 horas. Y se orina, se caga. Esa niña la he visto antes. Entonces, y después de eso, matan al Big Daddy. Puta, y qué paloso. Le dan su gran talegazo. Y ahí lo dejan. Entonces, el siguiente es que obviamente está viva la Hit Girl. Uh-huh. Lo llega a rescatar. Logra rescatarlo. Y básicamente los últimos... El último fue... Cuando ya la venganza, o sea, now it's personal, ¿verdad? Me mataron al papá, me jodieron los huevos, así que matan a todos los mafiosos. Pero obviamente eso es inmediatamente, pues, o sea, te rescaté y allá están, vamos a darle verga ahorita, ¿verdad? No, sí. no es que planear. Termina la serie, es una miniserie. Es una miniserie, pero termina volumen 1. Uh-huh. Ah, ok. Sale que el tipo llega, ya termina esa aventura, la ¿cómo se llama? La Hit Girl. La mamá no se había muerto, sino que simplemente se habían separado con el Big Daddy. Entonces arreglan con el Kikas para irla a ver. Entonces, básicamente ella la arreado. Y también es que... pero es que supuestamente ella la habían andado buscando. O sea, el Big Daddy se la había como llevado. Se la había secuestrado. Ajá, se la había Entonces, llevado. Entonces se la quedó otra vez. Se la iba a secuestrar. y ahí quedó. O sea, supuestamente nunca volvió a... No, pero eso parte de chido también, que dice, y ella Exacto. tuvo la vida normal que toda niña debería de tener, ¿vea? Y ella nunca volvió a ser violenta, excepto una vez cuando iba llegando a su nueva escuela, pequeña niña, dame tú. Y en la siguiente cuadrito tal de puta que hay ambulancia, lo van llevando. Y una vez la sonrisita, eso sí me llegó, de la sonrisita de la dicha, que dice, necesitaba ese ejercicio. Y el tal Kikas le dice a la bicha que él no es gay. Y le dice, no, que mira, que yo solo por pasar tiempo con vos te seguí la corriente que no era gay, que no sé qué, que bla, bla. Y la bicha, él así en su mente, me va a decir que yo también te quiero, que no sé qué. Le dice un amigo que estaba ahí, vos, fulanito, vení, mira a este cabrón, dale, verga. Lo talidea. Y le dan otra vergueada. Después sale que llega a la casa y ya le mandaron miles de textos así abusivos y una foto de la bicha mamándole el, al que lo vergueó, ¿verdad? Y puta, bueno. Lo cual es muy tonto, porque si fuera él, le mandan a los papás, madre, aquí está. No, pero ponele, ya se me olvidó. Bien elocuente. Drew a blank. Entonces, el final, la última página es Red Mist, que quedó vivo. Aunque el Kika sí le pegó su cachimbeada. Va, a eso voy. Quedó vivo y dijo, bueno, Kika, así estaba escribiendo en un subblog o algo así. Ey, ¿te hubieras imaginado? Salieron los primeros superhéroes. Van a ser los primeros supervillanos, básicamente. Ah, y te voy a encontrar, hijo de puta. Te voy a encontrar, te voy a matar, y te voy a matar a tu perro, voy a revelar tu identidad. Bueno. Pero lo que voy es que va, el Kikas, al final, cuando ya se dieron verga el Kikas con el Red Mist, como que, puta, el Red Mist se huevó. Tenía la pistola, pero hasta se veía que estaba como nervioso, ¿verdad? Pero, y hasta él mismo lo dice, ¿verdad? Puti, ¿por qué estoy nervioso? Si es este hijo de puta que yo sé que lo puedo verguear, ¿verdad? Y es el único que verguea. El Kikas. O sea, el Kikas, porque hasta después cuando yo vi que los bullies lo iban a joder, el novio de la bicha. Sí, yo ahí. Yo dije, puta. Ya me amenazaron con pistola esta mierda. Puti, le pegaron la otra gran verguea. Bueno, si es que realmente este hijo de puta todavía no se ha hecho chivazo. Ajá, no sé. Sigue siendo un pobre pendejo, vea. Ajá. Pero sí me gustó. ¿Cómo fueron llevando la historia y las sorpresitas que te van dejando? Y los chistes. A mí me cagó de la risa cuando él te está contando de que él está tan concentrado que le valía verga hasta lo que le decía la bicha, que hasta le valía verga la palabra que habían inventado. Tonk. El tonk, que iba a ser. Los amigos querían hacer esa palabra y que quería que él la repitiera porque iba a ser como el cunt del hombre. O sea, porque esa palabra tenía las letras que todas las malas palabras famosas tenían, que no sé qué, el tonk. Y cuando están matando a uno, a todos esos, ¡pa! Que les pega un cuchillazo en los huevos. ¡Oh, my tonk! Y él, ¡puta, qué rápido se esparció esa mierda! Pero realmente ahí la hit girl fue la que hizo la matanza mayor. Él solo le pegó, le dio al otro, al Red Mist. Ahora, si hablamos de la película, de lo que se ha visto de los personajes, mira, a mí obviamente, yo no sé si en el cómic Cage como Big Daddy, puta. No, físicamente, mira, casi no va a salir. Sí, casi no, físicamente no se parece en nada. Si mantienen la misma historia, casi no va a salir. Yo no he visto la extra, pero ya lo que me has dicho, solo el nombre Big Daddy no lo asocio. No, es un hueputón. No lo asocio con Cage. No, y ponerle, yo no creo que Cage vaya a aceptar salir en una película solo en ese papel. O sea, me imagino que va a querer entrenar a Kikas. El Drug Lord va a ser Mark Strong. ¿Ese quién es? Es uno bien fuerte. No, es el que salió de malo en Sherlock Holmes. No, pero ponele. ¿Cuál de todos los malos? A mí me llegaba a ver a la Kikas en el Paquín, a la Hit Girl, con las dos espadas. Y si te fijas, tiene como una guadaña con doble espada. Espero que por lo menos la separe. En la foto de la película. Es como una doble espada. Yo pensando en el cómic, ¿no? No. Nunca salió. El cómic eran dos espadas. Sí, dos espadas. Este es el que va a salir de Red Mist. Que la verdad tenía que tener cara de nerd también, si era. Mira, la película la estrenan en Estados Unidos el 16 de abril. Estamos hablando 2 meses. ¿Ya la van a estrenar antes en Inglaterra, el 2 de abril? No me preguntes por qué. Ah, por el creador. La chica que cree que Kikas es el chico gay es esta, mira. Lindsay Fonseca. Se cogieron una chera bien chula. Sí, acuérdate que todos son niñitos, ¿verdad? Sí. Fíjate que veo que como créditos de escritores de la película está incluido Mark Millar, lo cual es bueno. Bien, bueno. John Romita Jr., no sé. Es que él es co-creadores. McLovin es, por cierto, McLovin es. Es Kikas. Es Kikas. Okay. Aaron Johnson. McLovin. Es lo único que me gustó de esa película, ese nombre. Pero bueno, esa es la serie. Ya saben qué es. Bueno, la película se ve como que va a seguir bastante el cómic, por lo menos visualmente se ve bien similar. Así que ya se la spoilemos toda. El traje de Kikas se ve igualito, el de la Hit Girl sí. Está es diferente. Distinto. Estoy viendo que ya comenzó la controversia alrededor de la película, basado solo en la extra. Ajá. En una versión no censurada, sale porque la niña de 12 años, la Chloe Moretz, diciendo la línea, ok, you can't, let's see what you can do now. Eso lo dice en el cómic. Entonces apareció la Liga Pro Familia de Australia diciendo, ¿cómo una niña de 12 años sale diciendo esas cosas? Así, mire, can't. Haga así la boca, can't. Damn. Sí, pero sí te digo, para mí, que yo tenía mucho tiempo de que una historia de cómics no me capturaba como me capturó esta. Pues esa de que... ¿Te captaron? Empecé a leerlo ahora en la mañana. Ajá. Y yo, ¡jueputa! ¡Puta, está vergón! Y voy a leer el otro. Y yo, creo que me da tiempo de leer el otro. ¡Jueputa, me tengo que ir a trabajar! ¡Bum! Y llega el trabajo, ¡jueputa! ¡Ya quiero irme a terminar de leer esto! Y tomando en cuenta que yo nunca he sido amigo de los dibujos de John Romita Jr. Uh-huh. Y sí, me recordó bastante Men Without Fear. Por la verguera que le daban. No, es que los dibujos eran idénticos. Sí, hasta el Matt Murdock de esa historia era este mismo, idéntico. Sí, este tipo es un Daredevil, pero sin los poderes. Pero que puede ver. Sin la habilidad, ajá, sin la ceguera. Cabal. Sí. Y... Sí, hasta el final que le iba a dar la última verguera, el otro que va, no, otra vez queda, no, yo creo que ya soy autista. Sí. El mismo dice. O sea que, bueno. Hey, ahí está el Red Mist. Sí. Pero sí, es buena, recomendada, ya se la spoileamos toda, pero muy buena, muy buena. Si la película se parece al cómic... Va a estar buena. Si siguen las tendencias... El argumento. ¿Crees que...? ¿Por qué no hacemos...? Mira, Big Daddy, puro Batman. Sí. Mira, yo creo que Nick Cage película... ahí se fue, sí, ya, se ya. fue en seco un par de veces. No puedo ser Batman, pero bueno. Es una película de mucho efecto especial en base al cómic. ¿Qué opinan ustedes? Yo no le he leído. En efectos especiales, solo tal vez los desmembramientos y las muertes esas de la gente, pero ahí tal vez sí le quieren poner algo de que una niña que salte de un edificio a otro, que eran así, cámara lenta. Sí, McLovin es... Sí, McLovin es... Es Red Mist. Ah, Red Mist. Sí, sí, sí. ¿Qué casa es un bicho inglés? Ah, ok. ¿En serio? Sí, aquí va a salir la... Ya vas a ver la foto acá. Este es McLovin. Siempre tenía la idea que iba a ser el ajá, yo también. Este es el Kick-Ass, ¿ve? Que no es McLovin. No. Es McLovin. El traje está igualito. Es McLovin Hudson. Pues sí, pero entonces, ¿cuál es su feeling? ¿Creen que va a seguir la historia del cómic o creen que a los dos minutos va a irse cambiar por su propio lado? La va a cambiar porque, mira, no es por nada, pero 7 issues no te dan para llenar. La historia es sumamente sencilla. Ajá. Mira, y también, no sé qué tanto la había escrito antes de que se empezara la película. Es que no había terminado de ver toda la razón. Acaba de terminar. Uh-huh. Entonces no sé qué tan avanzada tenía la historia él como para decirle a los de la película, va, este es el argumento. Mira, tal vez ya la tenía en la mente. Pues. Yo no he leído el cómic. No he visto cómo es visualmente, pero ya lo acabo. Yo me lo imaginaba como más apegado a la realidad. Y estoy viendo esas ilustraciones que tiene ahorita fotos no, de la película. No, los trajes nada que... O sea, el traje de Kick-Ass está igualito. Pero los trajes se ven demasiado chivatada de superhéroe. Sí, pero no eran así. Se ven muy Watchmen. Ajá. Sí, exacto, muy Watchmen. Entonces, si lo van a tirar más a ese lado para hacerla como más Watchmen atractiva, no necesariamente como Watchmen, pero sí hacerla más atractiva para que el público diga, ¡ah, qué chivatada! En vez de hacer algo más apegado a la realidad y ser más interesante por la historia, se van a ir más a lo cliché. Vamos a ver. Yeah. Ojalá. Por lo menos, después de leer el cómic, yo sí quedé con ganas de ver la película. iba a ser una experiencia algo chistosa esa de que un cómic que acaba de salir, ya la película, y no se espera de miles de años para tipo la de Spider-Man. Sí, vamos a ver. Y aunque sí, yo, el comentario que te hice al principio, yo siento que el cómic tiene mal puesto el nombre, porque el cómic se debería llamar Hit Girl. Sí, solo es de... O sea, la que hizo todas las matanzas... Que hizo todo fue la gente. Sí, en realidad ella era como la artillería pesada. Bueno, así que, bueno, esa es la carnita. Buenísimo, buenísimo. Gracias por todo, nos vemos. Señora, otra semana. No, sigue el programa. Seguimos con el programa. Vamos a continuar, señoras y señores. Solo tengo que encontrar aquí mi script. Así es, señora. Ah, tenemos script. El script. Continuamos ahora con... Punto y aparte. Decir con mucha emoción. Sí. Continuamos. Vamos a esperar a que Julio retome su... Ahí dice, esperar a que Julio se siente. Sí, sí. Ahí están, ¿viste? Me encantan las indirectas. Señoras y señores, continuamos con él. Recomendación. la recomendación. Le recomendamos Kick-Ass número 8. El final de la serie. Volveremos a hablar del otra vez. Teníamos una fe de rata. Sí, después va la fe de rata. Ey, okay. ¿Consiste el sonido de ratas? No, no te. Ratas comiéndose un cuerpo. Un cuerpo. Tiene gatos ahí. Putefacto. Cantando ahí. Putefacto. Sí, es que. Putefacto. Está más allá de podrido. Mira, fíjate que es una recomendación bien poco original, pero mi modo. Lost, la última temporada. No la he visto, no la he visto. Ey. Vaya, ahí está el de fe de rata. No, porque todavía no, no me pasé. Ah, perdón, me pasé. Eso era una pizarra que... Le pasaste pisaron la rata. El martes pasaron un especial de 3 horas en ABC. Ajá. Se por echaron... eso se está bajando todavía. Momento. O sea, las 3 horas no fueron el episodio, fue el especial de acerca del episodio. Momento. ¿Cómo? Perso. La pero. Primera hora fue un resumen de... 5 temporadas. ¡Ah! Oh, este es el que ellos le han puesto episodio 0. Sí. Mis respetos, porque quiero ver cómo lo van a lograr hacer. Y a mí se me había olvidado un cachito sí, de cosas desde algo hace un año. Me encantó verlo. Te explican un montón. Es, mira... O sea, ¿con eso te puedes obviar ver toda la serie? No, nada que ver. O sea, por lo menos te lo debes recordar para los que lo vimos. Es eso, es para recordar a dónde te quedaste... Pero mira, lo estás viendo. ¿Dónde me quedé? Ah, aquí. Y te sorprendes toda la historia que has absorbido en un periodo de 5 años. Lo complicada que es, todos los cambios que han sucedido. Y decir, hombre, yo he visto todo esto, lo he visto en orden. Y qué chivo es. Y no me acuerdo. Ay, que la historia. Esa historia es. Después como vienen. 251 episodios de los libros. De corrido. Correcto. Lo botomillan. Y no más. Después vienen 2 episodios de 1 hora cada uno que formaron ya nuevos. Material totalmente nuevo. Comienza, no voy a dar detalles por Britomán que aún no lo ha visto. Baboso. Es que te digo, ¿no ha terminado de bajar? Y mira, es desde el primer momento decís, wait a minute, ¿qué está pasando acá? No esperaría menos de los. Sí, Memento. Desde la última vez que estuvieron viajando en el tiempo, que un grupo se fue al pasado de 1970, el otro comenzó a saltar. Yo dije, de esto no pueden sacar algo machollado que esto. Porque van a confundir más demasiado al público. Le valió ver. Los pueden asustar, pero sí. Y no sé qué más podían sacar de complicar las cosas. Y sí, sacaron algo en la manga que lo tenés que ver y lo vamos a discutir la otra semana. Así que, jóvenes... Tienen que verla. Es la última temporada. Se termina la historia. Y está rara. Fíjate que, por lo menos, si hablamos de Lost, yo siento que esa es una... Que empezó la primera temporada y te aventaron tantos misterios. Y algo que empezó quizás a que la gente alguno, le empezó... Sí. Pero lo que le empezó precisamente a la gente a perder un poco de emoción... Era precisamente eso, de que se tardaron en resolver los que te han resuelto, pero te iban abriendo un montón más. Entonces yo siento que la historia, al final, bien compleja, bien interesante, pero sí me da la impresión de que, hagamos esto. Y ahora lo tienen que cerrar. Salió una entrevista con los productores y escritores publicada en el Wall Street Journal. Oh my God. O sea, esta Mara habla de pisto y de cosas serias. Y Julio quería decir que lee Wall Street Journal todos los días. Obviamente. No, es que encontró de que Lost, me llevó al Wall Street Journal. Se perdió. Y es una cosa que le dicen, van a cerrar todos los misterios. Y los mismos escritores dicen, hey, vamos a hacer lo mejor posible para hacerlo, pero no podemos tratar de dejar todo cuadriculadito, bien limpio, porque tampoco es el objetivo de la serie. No queremos hacer el final tampoco que de esta serie de HBO de los mafiosos, como en Los Sopranos, que la Mara odió el final de esa serie, que fue un final totalmente abierto. Anticlimático. Y no lo puede hacer la cadena ABC porque la venta de DVDs de la serie ha sido magnífica, fabulosa, porque la serie es tan rara que la gente la quiere volver a ver en orden. Entonces, un mal final se echaría a perder las ventas de DVD de 6 temporadas completas. Aparte de que ellos venden derechos después para reruns, que repeticiones en otras en cadenas menores. Así que... Lo más probable es que salga por ahí un spin-off que no les funcione. No, dicen, juran que no, van a haber spin-off. Que no, no es... Found, si algo dejan abierto, no es porque quieren spin-off. Simplemente porque no lo van a lograr cerrar y que creen que va a ser. Es que yo creo que al principio, por algún lado, me acuerdo haber oído el rumor de que tenían planeadas 9 temporadas. Posible que no, al final decidieron... Se va a caer el rating, cerremos la llave. Pero esa es la recomendación. Tienen que comenzar a verlo, señores. Y hoy sí, la fe de rata. Yo tengo otra recomendación de la semana. Adelante, Susei. Ya me está pensando el señor de otras series, Absolute Justice de Smallville. La donde sale la sociedad de la justicia. La sociedad de la justicia. Y lo que dicen los reviews más tempranos es que está buena. Mira, es que también yo leí un comentario acerca de eso, como que iba a ser un cambio a la serie. No sé si yo entendí mal, pero como que casi un reboot. Entonces dijeron, bueno, dice el bicho que está escribiendo, yo esa serie ya le había perdido, ya no la veía, pero vamos a ver ahora con qué sale, ¿verdad? Tal vez y logra captarme, dice el tipo que escribía, otra vez la atención. Entonces me dio la idea así como de que no iba a ser un episodio puntual, no, que como que le van a hacer un buen cambio. Fíjate que yo por lo menos se ve visualmente. Ah, no, de veras, se ve auditivamente. Es que cuando se ve así auditivamente, olfativamente. Es como cuando oye visiones, vea. Sí, estoy oyendo visión. No, o sea, se ve en el cambio visual que le han hecho a la serie, porque ponerle que antes era las aventuras de Clark Kent, antes de ser Superman. Hoy ya es... con el simbolito de la S en la camisa, ya son superhéroes en disfraces, o sea, juntas haciendo un equipo, o sea, como que ya les valió verga eso de Melrose Place con poderes. Ojalá. Y como que están más tirándole a superheroísmo. El episodio este Absolute Justice, porque lo escribió Geoff Johns, creo que va a ser muy bueno. ¿Cuándo salió al aire? Hoy, en el momento que estamos grabando ahorita en los Geekos, el show está pasando la cadena WC, fuera del closet. Obvio, ya lo estoy bajando, Julio. No, pues es, igual, es hoy, 5 de febrero, el estreno. Cuando el sensei dijo eso, quiere decir que ha dejado su VHS grabando en este momento. Sí. Perdón. Sí, porque ni siquiera tiene bandwidth para conectarse bien. Entiendo que iba a ser un especial de 2 horas. Sensei, no sé si ya te diste cuenta si pasaron las 2 horas de un solo. Yo tenía entendido que sí, las iban a dar hoy mismo las 2 horas, no en 2 semanas. ¿Qué número de episodio es? Sí, 2 horas. Ya te lo voy a conseguir, ¿no? Dice. Uy. El otro... El sensei lo baja con static. Mira, lo que sí quiero ver es cómo se ve ese Hawkman. Que porque no las fotos, quiero ver si se ve bien, tú decís qué chivo el traje, porque las fotos que he visto está así como término medio, está en la línea gris. Bueno, lo que habíamos mencionado también que ya empezó, pero no en la línea café. Los tengo yo, pero no los he visto, no sé cómo están, no puedo dar la recomendación. Caprica. No sé si ya lo habíamos mencionado. Mencionamos que comenzó hace 2 semanas. Mira, eso suena a algo que le echas así a la sopa. Sí, ese es paprika. Ese igual, ¿verdad? Sí, yo paprika y caprica. Dos yo onzas de caprica para darle sabor. Yo cuando vi la película, la anterior, que sí se llamaba caprica, ¿y esto qué es, güey? Hasta que empecé a averiguar qué era. Yo, la película estuvo buena. ¿Y qué es? Es como el origen de Batista Galáctica. Un condimento. El comienzo. Sí, otra que me prestaron fue 9. ¿Qué tal es? Buenísima. No. Solo a ti, Comandante. Bueno. Oí el episodio 16, ahí hacemos la reseña. No fue el episodio anterior que hablamos de eso. Sí, hicimos una super especial reseña de ese. Es que el anterior fue el 16. Sí. Nosotros pasamos 16, 251. Señoras y señores, tenemos para ustedes un... La fe de rata. Me da escalofrío eso. Pero ese es un calabozo. ¡Se fue al baño! ¡Julio! Y salimos flash. Adelante. ¡Ya vas a salir, Julio! Miren, sí. Realmente el show de los geekos se enorgullece de no tener notas. ¡Ups! Ahí la pate hasta la cola. Dando gas a la rata. Al pobre. Apareamiento de rata, dice el archivo. Es el ratón del póster de la UCA, que todo se aprovecha en los malos momentos. Sí. Pues sí, la fe de... Los geekos se enorgullecen de no tener script, de ser el programa sin notas, pero eso tiene riesgos, señores. No se anota. Uh-huh. Y una de las consecuencias fue precisamente que yo me inventé la semana pasada porque... Una de las desventajas es que... Pero fíjate que yo creo que le pegaste, güey. O sea, yo siento que también le pegaste, pero bueno. ¿A quién le pegó? ¿Qué cagas? Que me inventé que la serie de Chuck iba a terminar en 2 episodios más. ¿La serie de Chuck? Cuando acababa de comenzar hace 5 semanas. Ya, sí, como entonces, el comentario de Chuck, válido, sí, es que había salido Superman y Lana Lang. Eso, hasta ahí sí, hasta Lana ahí Lana vamos bien. Paréntesis. Yo ya vi el siguiente episodio donde vuelve a salir Lana Lang. ¡Qué culo! ¡Qué mujer! ¿Cómo sale ahí, men? ¡Qué linda sale! Cierro paréntesis. Continúo. Ok. Solo puedo decir que Britomán tiene razón. ¿Qué es la película que ella? Que tiene un buen culo. No, fíjate que no es el culo, es la carita. Porque se ven las patas, la como sale de falda. La patilla bien sequita se le ven y eso yo... Pero puta, qué cara más linda de esa mujer. Increíble. ¿Cómo sale ahí? Y el sensei me hacía referencia a la película de Chun-Li. No, no sensei, nada que ver con esa película. Gracias a Dios. Pero lo que me inventé es precisamente que la serie es terminando episodios más. No, la que terminaba en aquel entonces en 2 episodios adicionales. O sea, que ahora termina en 1. Hoy termina en 1, es Heroes. Uh-huh. Ah. ¿Qué sería? ¿Tercera temporada? ¿De girar? Si cuarta. La cuarta, ya. Bueno, la cuarta. Sí, se de girar. Termina este lunes. Ajá. La temporada, no, la temporada. Ah, sí, pero la cortaron antes. No, desde el principio dijeron, va a ser una temporada más corta, creo 18 episodios. 18, no dejaron que llegara a 20 y tantos. 20 y tantos. 18. Van a ser 18. No van a ser 20 y tantos. Mira, y este fue el que hizo dudar a toda la clase de sí, imagínate cómo éramos los demás de gusto. Lo dañaron de... Este es el chico inteligente. Imagínate, y mi fuerte son los números. El que lleva las cuentas. Ay, güey, puta, ya me abrí. El que nos hacía los cálculos de los pedidos de cómics. El que hacía los cálculos por los riñones que te agarran. Pues, sí. Así que, señores, termina Heroes. No se están perdiendo de nada. Fíjate que yo ahí tengo como 5 episodios que no he visto. Y me está pasando ahorita exactamente lo mismo que me pasó con la de la Max, ¿cómo se llamaba? Dark Angel. Dark Angel. Mm-hmm. Que cabal, ahí tenía yo los episodios, en ese entonces VHS. Todavía, y ahora también VHS. Sí. No, tipo. Betamax. Entonces, que de repente, ¡pum! La serie terminó antes de lo pensado. Yo solo voy a hacer 2 episodios más. Y ya ni me dieron ganas de verlos. Mm-hmm. Así estoy ahorita con Hero. Hero se dedicaron a que los malos son los fulanos de un carnaval de freaks. Mm-hmm. La idea, te voy a decir, al principio me llamó la atención. Pero de repente, cada vez que salía el carnaval, era de noche, la cámara siempre así de lado, tratando de hacer como una imagen surrealista. A lo una... Batman. De helado. Ay, a lo Batman de los 60. Y eso es. Y con las imágenes así, mal iluminadas, que te terminó cayendo mal. Es que estaba helada la cámara. Y cometieron el mayor pecado que pueden hacer en una serie de acción. El malo es un loser. Que eso ya no está de moda. Que el bueno sea loser está de moda. Ahí viene Kick-Ass. Pero que el malo sea un loser y que vos decís, este no me amenaza a nadie. Y este es el profesor Chaos. Entonces, mira, es hostigue. Es hostigue de decir cómo todos estos héroes tienen problemas contra este baboso. O sea, hace ver mal a los héroes por tan malo. Sí, tan, entonces. Giro, yo no sé por qué. Es un malo, o sea, casi un bueno. Lo que todo el mundo quería ver de Giro era ver al Peter Petrelli con todos sus poderes, dándose verga con Sylar con todos sus poderes, y jamás. No, nunca lo hicieron. Jamás lo hicieron. Y mira, el penúltimo episodio que lo acaban de dar es. La mitad del episodio es un episodio mental. Todo sucede en la mente de Sylar. Que Peter se introduce y pasan, mira, te odio, pero me tienes que perdonar. Nunca te perdonaré, mataste a mi hermano. Tal vez algún día te perdone. Kill y así pasan la mitad del episodio. La es hostil. La otra mitad es más hostil aún, así que... Mira, ya no aguanto que termine y la voy a ver el final porque ya me... O sea, esta es fe de rata slash... Descarga de frustración. Pero ya, sigamos. Señoras y señores... No, pero lo que yo mencionaba es que yo tampoco, como dije en el pasado, no le veo mucho futuro de todas maneras a Shock. Entonces creo que lo que tú dijiste va a ser como una poesía. Señoras y señores, entonces continuamos con lo que han estado esperando ustedes Sí, eso. Noticias de Comics. Adelante, Tico Man, con las noticias de cómics para esta semana. Tenemos 16.8 noticias. ¡Chorrocientas mil! Sí. Lo cual equivale a dos en el sistema. No tenemos una. Duodecimal. Dos noticias. No, yo tengo una, no sé. Tuvimos que viajar 7 parsecs. Para... No, tenemos una. Va, ¿y cuándo otra vez hoy en la historia? ¿Es mi mierda? Ah, esa, ya, ya casi, más. Ya casi. Jamás. O sea que oye, la historia Camilo, Camilo habla. Oye, Torito. Música para planchar, solo con lo que Ironing Machine, Ironing Music. Bota. No lo llama el botón. Ironing Music. Ese es Iron Man. Tony Stark planchando la armadura. ¿Cómo era la canción? Tony Stark makes you feel. Y sacule. Bueno, están viendo las nominaciones al Oscar. Ya salieron. Ajá. Haciéndole honor al premio que nos ganamos los Geekos como el mejor podcast de películas. Vamos a hablar de las nominaciones del Oscar. Y desgraciadamente, güey. Y bueno, Stanley Tucci y Lovely Bones. Él es el mejor nominado, mejor actor de reparto. Tenemos a... ¿Por qué película? Por Lovely Bones. Lovely Bones. El hueso. Fabuloso. Ah, suena porno. Lovely Boner. Esa suena sí, porno. Es que es demasiado fácil la traducción a porno. El hueso amante. Es un no-brainer. O sea, Avatar, ¿cómo la vas a nombrar para que sea porno? ¿Verdad? Sí, ajá. Acoger, Avatar, no sé. Pero bueno, sexy, James... Avatar no. No se me ocurre nada. Bueno, Enaltar, una amiga de Pero mira, el nombre no sé, pero la trama sí, un negocio donde tú vas y controlas un avatar que es un gran hunk y te vas a dar a las modelos de alguna revista. No, tenés que ir a otro yo planeta. Preferiría, yo preferiría controlar las modelos para yo mismo cogerme. ¿Qué le cojo tu jupa? ¿Tú estás haciendo? Bueno, dale. Bueno. ¿Cómo fue la dale, pero no vaya a leer las chorrocientas nominaciones. No. Sí, son 16.8 nominaciones. 23. Bueno, mejor director, James Cameron por Avatar. Mira, espera, si no va... Solo decime, ya para salir de esto, espero que no le hayan nominado por mejor guión. No, les pega un balazo. Sí, Best Original Screenplay. Está los autores de la película Up. Nice. Mejor screenplay adaptado están los autores de District 9. Nice. Algo que nos interesa mucho a nosotros. Adaptado District 9. ¿Había algún libro? Que mira, yo judo. Mucha coca. Aislada. De Sombrerland. Aislada. Judo. Yo juro que District 9 está basado en un libro o en no, en un juego de video o un cómic, algo así. Wikipedia. District 9. Yeah. Vamos a buscar. Bueno, el que nos interesa, mejor película animada. No interesa. Están Coraline. Es buena. Fantastic Mr. Fox, que salió hace poco y le fue mal. No sabía que existía. The Princess and the Frog. Dicen que es muy buena. Dicen que es buena. Está Up. Ok, dicen que es buena. No está Nine, no sé por qué. Shit. Y está una que se llama The Secret of Kells. Jamás la vi de eso. Wow. Puta, pero espérate. Dice que ya sabes que Up no va a ganar la mejor película del año. Yeah. District 9 está adaptado de un short film del 2005 que se llama Alive in Joburg. Wow, andaba perdido. Sí. Okay. Bueno, el mejor diseño de disfraces, el imaginario del Dr. Parnassus. Que no la han estrenado todavía. Aquí no, por lo menos, y en Estados Unidos no sé. Que yo sepa, no. Yo sabía, pero yo nunca había visto. Sinceramente, yo tengo años de no seguir, sinceramente, los Oscars. Pero yo nunca había visto eso de que nominaran películas que todavía no han salido. Es regla que tienen que haber sido exhibidas, aunque sea una vez comercialmente. Esta de Secret of Kells. El doctor Panazos ya la dieron en enero, ya. Ah, ok. Esta Secret of Chaos creo que es solo afuera de los Estados Unidos. No, pero esa del Parnassus tendría que haber salido en el top 5 del... Una de película de Terry Gilliam. Box office del tico y nunca lo oímos. Fue mal. A no ser que haya sido limitado, de esos shows limitados solo para estar dentro de los premios. Dentro de los mejor dirección de arte, Avatar y el Imaginarium del Dr. Parnaso. Mejor cinematografía, Avatar y Harry Potter. Mejor salió Heath Ledger, mejor maquillaje. Mira, es que es la última de él, que es, wow, estaba filmando cuando se murió y lo tuvieron que sustituir. Esta sí, no sé. Mejor maquillaje, Star Trek. Ya pintaron de verde aquella chava. Pintar de verde una biche es tú. Mejores logros en efectos visuales. Aquí va a estar Yuka. Sí, me va a dar lástima porque está Avatar, Distrito 9 y Star Trek. ¡Jue puta! Entonces... yo le daría más a Distrito 9. Yo, sí, eso te iba a decir. No, mi corazoncito. No, para ver algo así que se vea real. Lo que pasa es que, como ya sabemos, mi idea de Anotar. Pero, Anotar. What the Anotar. Suena scat film. Suena sucio. Bueno, entonces. Guácala, chuco. La mierda es que. Por muy chivas que se vieron las naves y a mí, a pesar de que no soy Trekkie, me emocionó cómo se vio el Star Trek. El Enterprise. El Star Trek. A donde se monta. ¡Mataron al Star Trek! El doctor Spock. Sí. Sí, el capitán Spock. Y el teniente Kirk. Para que lo curara. Ajá, entonces, doctor, venga a curar al Star Trek. Se muere el Star Trek. Pues sí, aunque me gustó ver eso, lo siento que contra las otras dos no tiene chance. Yo le daría más crédito a District 9, como les decía, porque estaba basado en algo así de la Tierra y se lograba que se vean los aliens. Uh-huh. Se veía smooth. Parte del mundo nuestro, pues. Entonces, tal vez ahí por eso le da más. Pero mira, y el robotillo al final. Al final. Palomísime ese robot. Me gustó más que los robots. Al final, el problema de Star Trek es que, si bien es una película buenísima, pero son los efectos especiales que has visto en muchas otras películas. Por eso te digo. Y también, hasta cierto punto, District 9 sufre lo mismo. Que no es un... En comparación a Avatar, que los fulanos inventaron tecnología nueva para hacer la película. Sí, yo siento que ahí lo tiene que ganar Avatar. Sí. No quisiera. Tal vez por el avance tecnológico. A ver, contame, ¿podrías leer las 10 películas que están nominadas a mejor película? Porque ampliaron la categoría para poner más tipos de. Déjame ver que solo son dos categorías más. Okay. Mejor música, Avatar. Yo que no vi la música de Avatar. Pucha, que estaba sordo. Fantastic Mr. Fox y Up. Aquí solo estoy leyendo las que nos interesan, porque son ciencia ficción. Que tienen algo que ver con nuestros temas. De ahí, bueno, canción original. The Princess and the Frog tiene dos canciones ahí metidas. Va, mejor film. Ahí sí, todas, please. Todas. Agárrense, hijo de pum. Mejor película nominadas está Up in the Air. Uh-huh. Que ganó un montón de globos. Que es la de Josh Clooney y no sé qué más. Uh-huh. A Serious Man, que no me suena. No sé cuál. Un hombre serio, de lentes. Oh, está Precious. Precious. Que es de una... The Gollum, my precious. Esta es una película que hizo un verbo de plata. Así que salía la Mariah Carey, creo. Mariah Carey. Que... Pero realmente la protagonista es una negrita así medio obesa que tiene miles de problemas que vive. Ah, dale. Ah, next. Next. Una de esas películas. Inglourious Basterds. Uy, bien. Nice. The Hurt Locker. ¿Alguien? ¿Anyone? He oído bastante de esa película y la ponen como de las muy favoritas a ganar. Oh. An Education. Ah, The Hurt Locker de la guerra. De... Mira, esa Education, nada que ver. Next. An Education, ¿sabes cuál es? The Blind Side, la de Sandra Bullock, que hizo un verbo plata. Eso, sí, no la hemos visto, pero me llama la atención. Está Distrito 9. La puse. Está nominada a mejor película. Avatar y Up. Ufa. No Star Trek. No este Star Trek. Mira. No me sorprende, sí. Si Avatar no hubiera existido en 2009, hubiera imaginado, lo hubieran estrenado más tarde, hasta este mes, por ejemplo, yo creo que podría haber entrado Star Trek. Acuérdate que yo siento que para mejor película ellos toman un montón de parámetros, hasta incluso ¿Qué es lo que aporta la sociedad y el mensaje? Puta, si es ese District 9 es la que tiene que ganar, porque esa es la más palo. Sí, entonces te digo, pero es que yo, por mucho que me gustó Star Trek, no la siento como para mí. Sí, el único propósito de ese movie fue rebotear la franquicia. Sí, ajá, y fue muy divertido verlo, y buenísimo producto que les quedó, pero no es como para una mejor película del año. Realmente no podría decir también de las otras movies, porque no he visto tipo de Hurt Locker, Education, Blindside. Sí. Así que... tal vez son mejores películas. District, pero no son del tema que nos interesa. Sí, tampoco creo que gane, pero me gusta que haya estado ahí. Bueno, señoras y señores. Pero, espérate, que también están las peores películas nominadas para los Razzies. Ajá. Está G.I. Joe, The Rise of Cobra. Para la peor película. Land of the Lost también. Y Transformers, Revenge of the Fallen. Sí. Por cierto, vi Land of the Lost. No más. ¿Y por qué? No. Solo hay una escena en toda la pinche película que te hace reír. Y de ahí, el resto es a waste of fucking time. Así que busquen ese pedacito en YouTube. Es el actor ese, Will Ferrell, haciendo sus mismos chistes. Lo mismo de siempre. Tiene que salir sin camisa, tiene que hacer no sé qué. O sea, la misma estupidez. Me imagino que es el mismo hijo de puta, loser. Y por lo menos los dinosaurios son bonitos. Sí. ¿Ah? Los dinosaurios salen bien. Buenos efectos. Y eres un fan de Star Trek. Pero la verdad, hoy dinosaurios hasta en la sopa. No es por nada, váyanse a YouTube y busquen The Only Funny Scene in Lost. No sé qué, y ahí se van a ver. Bueno, pero sí, seguí la lista. Bueno, aparte de eso está All About Steve y All Dogs. De ahí, el peor actor está entre esos, Will Ferrell, Orlando Lost. Uh-huh. Steve Martin por Pink Panther 2. Y Eddie Murphy por Imagine Dance. Sí, Steve Martin. Pues ahí tengo Pink Panther 2 y de veras. Dicen que la 1 no era mala. Mis respetos para Steve Martin, porque siempre ha sido un buen comediante. La 1 es medio mala. Pero en esa película sí que sale mal. O sea, ya demasiado clichado el personaje. Pero fíjate que no lo culpo a él, sino que el libreto. Es lo que le dijeron. Tenés que actuar este libreto. Y el director le dice, mira, los chistes los tenés que actuar de esta forma. Y yo tengo años de no ver una película de Steve Martin que diga, ¡ay, qué divertido! Sí. Okay. Sí. Yo nunca he visto una película de Steve Martin. ¿Por qué viste The Jerk? Ah, sí, bueno. No, Destruye Amigos. Destruye Amigos también. La Pleta, la de piñata. No fue él, pero es esa película. Pues. Sí. Peor actriz. Entre todo lo que nos interesa es Megan Fox por Jennifer's Body y Transformers. ¡Sí, doble! La peor pareja en la pantalla, Will Ferrell y cualquiera que sale con él. Shia LaBeouf y Megan Fox y Kristen Stewart y Robert Pattinson de Twilight, The Moon. Peor actriz secundaria, Sienna Miller por G.I. Joe. Y la actriz que hizo de la mamá en Transformers. En la primera, Julie White se llama. En la primera yo siento que te cagaba de la risa, pero estuvo a punto de pasarse. En la segunda sí dijo quita de ahí. Y bueno, y realmente... Uh-huh. O sea, peores películas. Está Transformers, G.I. Joe, están todas. Yeah. Y ahí se mete un par New Moon. All right. Así que bueno. Señoras y señores, continuamos con el Box Office. Ey, espérate, falta la segunda noticia. Ah, perdón, tenemos una noticia adicional. Adelante, Julio, con la noticia adicional. Ya sacaron los números aproximados de ventas de paquines de enero. Los tenían en una bolsita guardados, pero ya los sacaron. Sacaron solo, anunciaron el top 10, los mejores 10 paquines. El top 10. El 10 top. Sin ninguna sorpresa, el paquín más vendido fue Siege 1, Asedio, de Siege Marvel. Uno. Nice. No tuvo competencia de... ¿Y Blackest Night? De Blackest Night, porque en enero no publicaron Blackest Night, se la asaltaron. ¡Oh, my God! ¡La asaltaron, hijito! ¡Que está bien oscuro! ¡Puta, como está bien oscuro! Vea. ¡No, ni qué le huevearon! ¡Puencito! ¡Le quitaron la lamparita! ¡La lamparita! De luz negra. ¡Ay, güey! Ah, sí, se llama una obra aquí, luz negra. ¡Luz negra! Histórica. Todos los colegios le hicieron. ¡Come on, let's move! Bueno, en el segundo lugar sí aparece Linterna Verde 50. Ajá. Tercero, Batman y Robin 7. En el cuarto está Capitán América Reborn 6, donde al fin te cuentan que el Capitán América renació. Nadie se lo esperaba. A pesar que había sido spoilado como en 7 paquines previamente. Ni porque el título se llama Reborn. Ajá. ¿Y cómo revive? A ver. Vamos a hacer un especial de ese. En el quinto está Los New Avengers 61. Sexta posición, Amazing Spider-Man 617. Tenemos después el Green Lantern Corps 44. Le sigue el octavo Dark Avengers 13, que es el episodio donde dicen que tiene algo que ver Galactus con el poder del Sentry. En la novena, Entrada, Black Knight de Flash 2. Me sorprende que esté saliendo algo de Flash y de Black Knight, pero bueno. Hey, Flash, Flash. Décimo es Uncanny X-Men 520. Los totales de market share hoy volvieron un market poquito share. Más a la normalidad. Marvel tiene 42% y DC Comics 34%. Y esas son las noticias de esta semana. Ok, Omar, back to you. Señoras y señores, estaba leyendo quejas. Continuando con el show, pasamos al box office. Adelante, Tico Man, con el box office para esta semana. Y dice, el primer lugar, el imaginario, el doctor Parnassus. No lo veía venir. Alvin era sardito. No, ¿quién cree que quedó de primer lugar? Todavía Avatar. Avatar. Sí, la mierda ahí metido. Antar. Ainultar. La número 5 fue... Va a venir Alicia en el País de las Maravillas y lo va a destronar. Va a venir episodio 7. The Book of Eli fue la número 5, hizo 8 millones, casi 9. La número 4, Tooth Fairy, la de Rock. Puta. Mira, yo no me explico cómo la gente puede pagar para ir a ver al The Rock pacto disfrazado de Adita de los Dientes. De, pacto de, con el diablo. Por lo menos de Ratoncito Pérez, te creo. O sea, él de es Fede Rata. Yo la fui a ver. Él es el ladrón. ¿La viste a ver? Con los Kikos, en México. Agarradito de la mano. Llevo tres señores. Sobre todo el de en medio, que tiene mechón metrosex. Bueno, la número 3, When in Rome. No sé de qué trata. Y no me importa. La número 2, Edge of Darkness. ¿Cuál es? El hecho del, bueno, de la oscuridad. Momento, esa es When in Rome. Creo que sale la. La Verónica Mars, la si que... no me equivoco. Oh. No, déjame, no es esa, no. No es esa. Déjame investigarlo porque creo que tiene un punto sí. que mira, la. Pero mira, sale. Esa ha salido en un montón de películas. Investiga. Por lo general son malas, pero yo por verla, ya sé. Julio, investiga. Se duerme. Bueno, sí, pues claro. Sí, okay. Y la número 1, Avatar. All right. ¿Cuál dijiste? ¿Fue la segunda? La 2 fue Edge of Darkness, el borde de la oscuridad. Al borde. A la orillita, o sea, Twilight. Así, más o menos. The Edge of Black Snake. Muy bien, señoras y señores. Entonces, continuando, nada más queremos agradecer, porque ya se nos acabó el tiempo, agradecer a nuestro amigo Carlos Valentín Michaus, porque nos mandó la portada de la semana, que está muy buena, por cierto. A ver, sí, es cierto. Ah, sí, aquí está. ¡Qué bien! Pues sí, está vergonzoso. ¿Sí? Y podríamos decir, aunque por favor entiendan lo que estamos violando un copyright. Ajá. No, sí, obviamente, otra vez, ¿verdad? No, pero... que sigue los parámetros, ok, y es una niña, pero sí, la female tiene que estar enfrente en primer plan. Uh-huh. Y sí, confirmado, When in Rome sale Kristen Bell, la Verónica Mars, así que... ¿Sale chulo? En algo se lo sale, no. Entonces es la de solo para parejas o algo así que le han puesto aquí en español. Ni idea, fíjate. Solo para parejas. O algo así. No, no es esa, no es esa. Es una pava. No, no es. Ya sé cuál decís, uno que se van, pero son como tres o cuatro parejas a una isla, un resort tropical. Es couple, no, es Couples Retreat. Ajá, Couples Retreat. Okay. No, pero ahí sale también. Sí, ahí sale, sale. Así que bueno, gracias a todos los que nos escribieron. Solo lastimosamente esta semana se nos acabó el tiempo. No vamos a poder leer los emails, los leeremos la próxima semana. Les recordamos, amigos, que visiten nuestra página web www.comicicos.com. Ahí pueden encontrar la tienda. Si quieren que comprar algo en Amazon, pásenos en el enlace, nosotros lo pondremos en la tienda y la podrán comprar a través de nuestro link, para que eso nos deje a nosotros algo para poder continuar haciendo el show. Señoras y señores, gracias por estar aquí. Gracias a los que aguantaron toda la noche, que todavía siguen conectados en el área, a estar platicando. A Savi Corintia, Sanger Blanco, Chan, Josafat, Jesús Gerard, Gentilo, Francisco y se ve más. Y había un puño de más gente, pero como que se aburrieron. Noche. Así es, señoras y señores, los esperamos por aquí la próxima semana, cuando posiblemente escucharán al sensei decir: All right, this chick is toast. Ahí está, cuando estaba haciendo un pollito tostado, dice. Señoras y señores. En México. Es que cuando estaba tostaron el pollito sentado. Ok. Y era nosotros. Pollito comprado, baboso. Pero es que lo compraron sentado. La vez pasada me hicieron leña porque me gustaba Kula Shaker, así que esta semana vamos a dejar una canción de Kula Shaker, se llama Tatva. Kula Shaker, ahora Shake the Kula. Se llama Shake the Kula. Sí, buenísimo. Esta canción es Tatva. Así que nosotros nos despedimos como siempre. ¿Por qué está jodiendo a Marman? Sí, nos despedimos como siempre. ¡Ay, yo lo defiendo! ¡Ay! ¡Ay! diciendo salud, salud. Nosotros, señoras y señores, regresamos. Pero antes de continuar con el final del episodio, un saludo especial a Francisco, que está en Uruapan, y nos dijo que quería que le mencionáramos ahí a Uruapan. Así que ya le mencionamos. ¡Vámonos, Francisco! Ya le mentamos el Uruapan. Señoras y señores, continuamos con... I have a dream. El sueño geeko de Britoman de esta noche. Bueno, resulta que... ¿Se acuerda del sueño cuando salvé al presidente, ¿verdad? Sí, sí. ¿Hubo la secuela? Ah, sí, sí. Podríamos decir que esta es una secuela. Chan, chan, chan, chan, chan. Entonces, mi personaje de ese sueño, que era un... Sí, como agente tipo guardaespaldas y todo eso, y que le gustaba armar balazones adentro de los carros, ajá, resulta que ahora seguía siendo el chofer guardaespaldas de alguien, que a ver quién putas era, pero poderoso. Ajá. Pero resulta que a este tipo lo estaban blackmailing. Ajá. Lo estaban chateando. O sea, ¿a vos? No, al que yo le daba servicio, a mi jefe. Que vos estabas cuidando. Ajá. Entonces, pero como que les había dejado de pagar. Uh-huh. Entonces llegaron los tipos y dijeron, bueno, cabrón, no nos querés pagar, entonces nos vamos a llevar a tu secretaria. Y entonces, pero, ¿a la tuya o de la persona que protegiste? No, yo, el guardaespaldas. Ah, okay. Entonces, cabal veo yo que iban dos tipos, o sea, uno manejando el vehículo, el otro a la par, y atrás otro tipo que llevaba encañonada a la secretaria. Y entonces yo volteo y veo que la chava me queda viendo con una carita de hueputa, me voy a pisar. Y yo, como película hentai, ya la voy a rescatar. Y los ojitos así, vidriositos. Y entonces yo, ah, no, esto no lo puedo permitir. Ah, no, dijo. Entonces, por el ano, no. Saco la pistola. Y la matas para que no le hagan nada. Y le disparo al tipo que iba a la par de ella, que ajá, la llevaba encañonada. Ajá. Cambia la escena, yo ya voy manejando el carro. Atrás ya no va la secretaria. Uh-oh. Y va otro tipo, ¿verdad? No me pregunté de dónde, pero yo voy al carro y vamos como huyendo, ¿verdad? Así, puto. Entonces, puta, me decían, pero, ay, vos, ¿qué onda, verdad? Que nos querías matar, que no sé qué. No, es que ustedes no entienden, yo ya no quiero trabajar para este cabrón. Entonces, ahorita ¿lo traicionaste? Tenemos la oportunidad, no me preguntes por qué, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos la oportunidad de que toda esa plata que les va a pagar ustedes, o sea, ellos no eran los que realmente lo estaban chantajeando, sino que eran los guaruras del que lo estaba chantajeando, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Esa plata nos la quedamos nosotros. Puta. ¿Y qué puta lo vamos a llevar ni al jefe de ustedes ni a mi jefe? De aquí quedémonos con este. ¡Ah, huevos! Tienes razón, vea, que no sé qué. Pero ni había terminado de decir tenés razón cuando así. Sí, una maniobra, un frenazo del carro. Y bla, bla, bla, bla, bla. Y me los quiebra todos. Oh, adentro del carro otra vez. Ajá. Y yo, cambia la escena y estoy yo. En un apartamento. Con la secretaria. No, en un apartamento, en un edificio que se veía como a medias, así. Ajá. No terminado. Y tocan, ajá, la puerta. Yo, puta, me despierto, vea. Y abro. Sobea, puta, y abajo. Y era un ex compañero mío de trabajo. Puta. ¿Qué pasó, cabrón? La hicimos y me pega el gran abrazo. ¿Va? Que él era el mastermind que estaba atrás de todo. Puta. Sí, cabrón. Si supiera que era el malo. Las hiciste, y güey, puta, le digo yo a él, sí, me dice, eso me dice todo el mundo, ya las hicimos, mira, ahí están los dos Lamborghinis que me compré con la plata. Y yo veía dos Lamborghinis, pero que la llanta de atrás no era llanta, sino que era como una oruga, eran como snowmobiles, oh, pero yo, puta, qué palomas los Lamborghinis, sí, y aquí está tu parte. Y veo una página como fotocopia de cualquier cosa, y arriba escrito así a lapicero, $17,000. Eso fue tu... Y yo me quedo, puta, que él se compró dos Lamborghinis, yo arriesgué mi vida y me quedo con $17,000. Te lo quebras. Pero bueno, si esto es lo que necesito, Y me fui caminando, creo que ahí terminó el sueño. Nah, que pasaste de salvar al presidente a ser un vil villano. ¡A huevo! ¡Estafador, cabrón! ¡Estafador! Como dice también... Josefat, calmate, Kaiser Sose. ¡Puta! Y mientras el Brito salvaba a su secretaria, bueno, sí, yo estaba soñando de que grabamos el show Los Geekos en un estudio X, que era la sala de visita de la casa de mi vecino de hace 20 años. O sea, ya no era el garage de Omar a la parte del colegio. No. Este es una casa... Este sueño se ha ido con la grabación de Bayo. Sí, me estresa. Me trauman. Una casa que ya no existe porque se destruyó con el terremoto del 86, por cierto. Wow. Y ahora vas a pasar y la vas a volver. Y mira, pasaron muchas cosas, pero como se me olvidó contarla la semana pasada, lo único que me recuerdo es el punchline. Ajá. Que a media grabación de repente aparece una tarántula, pero así una peluda, una araña de caballo. Ah, como la compañera que teníamos en la boca, la tarántula peluda. Y lo mejor del caso es que, no sé si fue Omar Man o Brito Man, comienzan a gritar como bichitas. No, era Omar, sí. ¡Ah! Entonces, no sé si fue porque nos asustamos o por hacerle solidaridad o por la bayuncada y comenzamos los cuatro. No, estábamos odiando. Sí, porque nadie apagó micrófonos y Omar siguió grabando como si nada. ¿Y cuándo editamos? Sí. Y la tarántula como que llamó a las amigas y comienzan a salir como 30 arañas por toda la... Ahí sí, medio pálida. Y nada, no sé qué más pasó. También hubiera llamado a mí y los hubiera matado a todas. Con la pistola. Ya, salud. Salud, ¡Salud!